Radio Provincia 94.3, frecuencia modulada. Llegamos más allá de tu imaginación. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido todo el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó audiencia, me dejó amigos, me dejó experiencia y muchas alegrías. Todo el año trabajamos para divertirlo, para informarlo, para entretenerlo. Me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas. En Radio Provincia me dejó audiencia, me dejó amigos, me dejó experiencia y muchas alegrías. Todo el año trabajamos para divertirlo, para informarlo, para entretenerlo. Me dejó, me dejó, me dejó cosa buena en Radio Provincia. Continuamos, continuamos en tu radio, Radio Provincia, siempre lo mejor. Te he visto en la dorada con carnadas y aparejo, y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de esta mala cabellera, y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es el río que va volcando la piedra. La niña del agua tiene de esta mala cabellera. Pescadora tiene el cauce de tus penas, y hay un anzuelo clavado en su boca de madera. Pescador y guitarrero, el tiempo es como un dorado que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene de esta mala cabellera, y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de esta mala cabellera. Atención, población de Bermejo, llega el estreno más esperado del 2024, Moana 2. Fuiste como mil años. Fueron 3 días. Disfruta de una nueva y genial aventura junto a Moana y Maui este domingo 1 de diciembre en la Casa de la Cultura, en 3 funciones: 4:30 de la tarde, 6:30 y 8:30 de la noche. Moana 2. Voy a necesitar ayuda. ¡Súper! ¿Un granjero en el mar? ¡Sí! ¡Voy a ir con Moana! tal, niña? ¿Maui? Escuché un chijo. ¿Qué habrá al final? Domingo 1 de diciembre. Lugar, Casa de la Cultura. Cine. ¡Chao! Atención Bermejo, porque ya llega la Navidad y Pepona TV presenta una nueva obra de teatro, Casi 300. El teatro más cómico de la película Los Espartanos. Este sábado 7 y domingo 8 de diciembre en la Casa de la Cultura. Invitados especiales, Doña Casilda. Espera. Los Incas del Gran Poder. Y para todos los niños, el show del Grinch en vivo. Una función por día, 7 de la noche. Las entradas se venderán los mismos días del show, desde las 9 de la mañana, en puertas de la Casa de la Cultura. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Radio Provincia 94.3, frecuencia modulada. Llegamos más allá de tu imaginación.